Con ustedes, señoras y señores, podría decir que este tema lo tocábamos a tres guitarras con Gaby. Acá está la leyenda. ¿Cuántas personas que están acá nos vieron con Abril Sosa? ¡Fuerte aplauso, Abril! Abril, Abril Sosa, fuerte aplauso, por Dios.